Beni di Santo Spirito, replico ancora fideli, e tu amori si ne cinne marcelli, e miti Spirito un tuo e criavuntur. Oremo Deus che ricorda fideli un Santo Spirito, se lo stazione di Cristo, da noi ci sia un Spirito retta a sapere, ed io sempre con consolazione da volere, per Cristo un dono in nostro. Ave Maria, grazia plena, Dominus Secum, benedicta tu in mulieri, se benedicto il frutto del ventre tuo Gesù. Gloria Patri, al Figlio e Spirito Santo. Reina del Santissimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues hoy vamos a empezar a hablar de los bienes sobrenaturales que hemos recibido de Dios como motivos para amarle a Él. Hemos examinado ya un poquito los de orden natural. La creación es el fundamento de todos los demás, porque si no nos hubiera creado no vendría ningún otro más. La conservación, que es una creación continua. La providencia natural, que da de comer a los pajaritos del cielo y que viste como los lirios del campo, que mejor que Salomón. Y la gobernación, como gobierna al mundo entero. Todo eso ya lo hemos visto. Ahora vienen los órdenes sobrenaturales, que valen infinitamente más que los naturales, infinitamente más. Por la infinita distancia que hay entre orden natural y sobrenatural. Los beneficios sobrenaturales que Dios ha otorgado al hombre son inmensamente superiores a los de orden puramente natural. Hay entre ellos una diferencia infinita, porque infinita es la distancia que entre ellos ambos órdenes existe. Santo Tomás no vacila en decir que el bien sobrenatural de un solo individuo, de un solo hombre, está por encima y vale más que el bien natural de todo el universo, incluyendo los ángeles. De manera que si esto se pudiera poner en una balanza, si en una balanza pudiéramos poner en un platillo un gramo de gracia santificante, y en el otro, la creación universal entera, con todas las estrellas, con todos los astros y todos los ángeles, pensaría incomparablemente más en la gracia santificante. Grandes. Pues vamos a mirarlos. Son muchos, ¿eh? Son lo menos 13 o 14 bienes de orden sobrenatural que excitan nuestro amor a Dios, ya verán. El primero, empezamos por el principio, y es la elevación al orden sobrenatural. Miren, a ver si entienden esto, que es una cosa fácil de entender, pero hay que explicarla. Dios hubiera podido crear al hombre y dejándole en el orden puramente natural, asignándole un fin puramente natural que hubiera consistido en glorificar a Dios en este mundo, nada más que en este mundo, conociéndole y llamándole de alguna manera en este mundo como autor del orden puramente natural, como creador y como conservador, nada más, porque en el orden natural no hay más. Y en ese conocimiento y amor de Dios hubiera encontrado al hombre cierta relativa felicidad natural, siempre imperfecta y relativa, porque hubiera carecido de la gracia santificante, de las virtudes infusas, de los auxilios sobrenaturales, y hubiera estado sujeto el hombre a la sed, el trabajo, la ignorancia, la concupiscencia, la enfermedad y la muerte. Como el animalito, ¿verdad? Y la muerte se acabó. Se moriría y se acabó. Nada debía hacerlo. Hubiera podido hacerlo, sí. Lo hizo con los animales. A los animales les dio vida puramente natural, pero no sobrenatural. Y cuando se mueren, se mueren, se acabó. Animas. Eso hubiera podido hacerlo con el hombre, si hubiera querido, pero no quiso. No se quiso elevar al orden sobrenatural. A una distancia infinita por encima del orden natural. Pero Dios no se contentó con crear al hombre dejándolo en el estado de naturaleza pura, como ha dejado de hecho a los animales. Pues como dice la Iglesia en el Concilio Vaticano I, que es del siglo pasado, ya dijo esto, Dios, por su infinita bondad, ordenó al hombre a un fin sobrenatural, es decir, a participar bienes divinos que sobrepujan totalmente la inteligencia de la mente humana. Pues a la verdad, como dice San Pablo, ni el ojo vio, ni el oído oyó, y el entendimiento del hombre es capaz de comprender lo que Dios ha preparado para nosotros. No se contentó con el fin natural, sino que nos ordenó el fin sobrenatural, que consiste en la visión y en el goce beatífico. Nos ha creado, y después nos ha elevado al orden sobrenatural, destinados a la visión beatífica. Todo el género humano está destinado a la visión beatífica, todo. No solamente los cristianos y los católicos, los paganos también. El género humano en pleno está elevado al orden sobrenatural y destinados todos a la visión beatífica. ¿La alcanzarán o no la alcanzarán? Los que se empeñen en no alcanzarla porque pecan voluntariamente no la alcanzarán, pero no porque no entren los planes de Dios, llevarles a todos absolutamente. Los ha elevado al orden sobrenatural, o sea, orientados a la visión beatífica eterna. Infinitamente más que todo lo natural, y eso todo el género humano. El fin sobrenatural consiste en la visión y goce fruitivo de la esencia misma de Dios en la eterna bienaventurada. Lo dice expresamente la divina revelación, y lo ha definido solemnemente la Iglesia, porque si no lo dijera la revelación, o no lo hubiera definido la Iglesia, la razón humana natural no lo hubiera sospechado jamás. Los misterios sobrenaturales están mil veces por encima de la razón. No contradicen la razón, pero están mil veces por encima. No los hubiéramos ni sospechado, ni sospechado. Como los animalitos morditos no sospechan nada de esto. No tienen ni conocimiento, pero aún ni conocimiento. No lo hubiéramos sospechado. Pero está en la revelación. Y está en la declaración, el magisterio infalible de la Iglesia. Escuchen la revelación. La Sagrada Escritura, recogemos solamente algunos datos, pero hay muchísimos más, que dicen: el día del juicio, cuando pronuncia la sentencia final, refiriéndose a los que van a ir al cielo, dirá nuestro Señor Jesús: e irán los justos a la vida eterna. Está revelado. Irán los justos a la vida eterna. Esta es la vida eterna, dice San Juan, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Juan 17:3. Son palabras del Señor en el sermón de la cena. Al presente, dice San Pablo, nuestro conocimiento es imperfecto. Y lo mismo la profecía, pero cuando llegue el fin, desaparecerá eso que es imperfecto. Ahora vemos por un espejo y oscuramente, entonces veremos cara a cara. Al presente conozco solo en parte, entonces conoceré como soy conocido, en la totalidad. 1 Corintios 13:9. Carísimos, continúa San Pablo. Venid, San Juan es maravilloso. Tanto en el Evangelio como en la primera carta de San Juan era divinísimo, maravilloso, vamos. Dice la primera carta: carísimos, ahora somos hijos de Dios, aunque no se ha manifestado todavía lo que habremos de ser. Sabemos que cuando aparezca, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es, cara a cara. Primera de San Juan, 3:2, una maravilla. Estamos asociados a la orden sobrenatural, ahora de la de Dios. Pero por si algo faltara, que ya no falta nada, porque está clarísimo en la Escritura, el magisterio infalible de la Iglesia, el Papa, hablando escátedra, definió. Escuchen las palabras definitorias del Papa Benedicto XII. Dijo así: por esta Constitución, que ha de valer para siempre, por autoridad apostólica, definimos, está hablando escátedra, define, definimos que las almas de los bienaventurados vieron y verán la divina esencia con visión intuitiva y facial, sin mediación de criatura alguna que se interponga entre la razón del objeto mismo, sino por mostrárseles la divina esencia de manera inmediata y desnuda, clara y abiertamente, y que viéndola así, gozan de la misma divina esencia, y que por tal visión y fruición, las almas de los que salieron de este mundo son verdaderamente bienaventuradas y tienen vida y descanso eternos. Definido por Dios. Maravilla. Y ahora las almas que salen de este mundo, no hace falta esperar el cuerpo entonces participará, pero será una añadidura muy accidental y gardías. Lo esencial es la gloria del alma. La participación del cuerpo, cuando resucitemos del cuerpo, será un complemento muy accidental, porque con el cuerpo no veremos a Dios. Con los ojos del cuerpo no veremos a la Santísima Trinidad. Y lo esencial es ver y gozar a la Santísima Trinidad. Con los ojos del cuerpo veremos el cuerpo de Cristo, a Jesucristo, hombre, claro, le veremos. A la Virgen le veremos. A todos los santos, a nuestro Padre Santo Domingo, le veremos. Pero a los ángeles y a la Santísima Trinidad, que son espíritus puros, con el cuerpo nada. De manera que el cuerpo añadirá un complemento muy accidental, necesario, ¿eh? Porque la persona humana está constituida por el cuerpo, por el alma. Y sería una cosa, una distorsión antinatural que Dios no puede tolerar y que no la tolera. Sabemos que los cuerpos resucitarán. Pero ya digo, cuando resucita un cuerpo y se junte otra vez con el alma, será un complemento accidental, muy secundario. Pues enormemente grande es la visión beatífica y el goce beatífico. Estamos deseando eso. La razón teológica, vuelvo a repetir, no hubiera podido sospechar lo que más, pero lo sabemos con absoluta certeza por la divina revelación. Esta elevación del hombre al orden sacerdotal es un beneficio inmenso del que no podemos formarnos idea cabal. La Sagrada Escritura nos dice que por ella el hombre ha sido elevado a tal altura que se aproxima muy de cerca al plano de lo divino. Escuchen algunos textos de la Sagrada Escritura. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que te cuides de él? Y le has hecho poco menos que Dios. Le has coronado de gloria y de honor. Le diste el señorío sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto debajo de sus pies. Salmo 8, números 5 y 7. Maravilloso. Santo Tomás, que es tan sereno, como dije el otro día, dice de la Virgen, y eso lo dije a ustedes, que por su maternidad divina casi roza los linderos de la divinidad. Pues salvando un poquito la distancia, pero muy poquita ya, muy poquita ya. Por la gracia santificante, el hombre casi roza los linderos de la divinidad. Qué grande es Dios que ha querido que nos llamemos hijos suyos y que los seamos de verdad. Dicen San Juan. La elevación de todo ser humano al orden sobrenatural. El primer bien inmenso, casi infinito, sobrenatural. Pero hay dos o tres temas de verdad. Vamos a entrar ya. Supuesta la elevación gratuita del hombre al fin sobrenatural, era preciso dotarle de medios proporcionados para alcanzar ese fin. Porque si nos elevan al fin, pero no nos dan. Si nos dicen, vaya usted a Madrid, pero vaya, no nos dan. ¿En qué manera tenemos que ir? ¿Un coche, una bicicleta, lo que sea? Nos tienen que dar los medios. Y Dios lo hizo así, con debida magnificencia y esplendidez, al infundirle en el alma la gracia santificante, las virtudes sobrenaturales y los dones del Espíritu Santo. Y de todo eso les he hablado tan largamente que ya no voy a repetirlo. Tienen ustedes no sé cuántas cassettes sobre la gracia, sobre las virtudes, sobre los dones del Espíritu Santo. Vuélvanlas a oír, que son estupendas, de lo mejor que me he dedicado yo aquí, la gracia, los dones. Pero cuando yo era profesor de teología, y sobre todo de oratoria sagrada, en San Esteban, Salamanca, les dije muchas veces en la clase de oratoria, muchas veces, el padre Cuello me escuchaba con una atención tremenda, les dije, repetí mucho. No tengáis la vanidad de querer decir siempre cosas nuevas, para que vean que somos muy listos y que sabemos mucho. No tengáis esa vanidad. Repetid mucho, ¿por qué? Porque las cosas fundamentales son muy pocas. Y una de dos. O repetís esas cosas fundamentales, o tendréis que decir cosas no fundamentales y andaréis por las damas perdiendo el tiempo. Repetid, machacad. Que la gente se olvida enseguida de lo fundamental y hay que recordarse. Bueno. Yo les hablé largamente de esas cosas, pero voy a repetir de una manera brevísima lo sustancial, lo más exquisito de la gracia de las virtudes del rey. Lo voy a explicar todo en esta tarde, muy breve, para recordarles lo esencialísimo. La primera manifestación, la gracia santificante. La primera manifestación, el primer don que nos ha dado dentro ya del orden sobrenatural, que hemos sido elevados, es la gracia santificante. Ya sabemos, les expliqué clarísimamente que la gracia es un don divino que nos hace hijos de Dios y herederos de la gloria. Y expliqué palabra por palabra. Es un don, tan don que es gratuito, que nadie lo puede merecer y nadie lo puede seguir, es un don de Dios. Pero da la casualidad que es un don divino, que no todos los dones de Dios son dones divinos. El aire que respiramos es un don de Dios, el agua que bebemos es un don de Dios, todo lo que recibimos es un don de Dios, pero no son dones divinos. En cambio, la gracia de Dios no solamente es un don de Dios gratuito, sino que es divino, es que es divina ella, a diferencia del agua y del aire que no son divinos. Marca es un don divino, que se dice muy pronto eso. Que nos hace hijos de Dios, claro. Porque nos da una participación física, una participación física real de la naturaleza misma de Dios, que nos eleva al plano de lo divino, que nos introduce dentro de la familia de Dios, que nos hace hijos de Dios. Qué grande es el amor que Dios nos ha tenido, que ha querido que nos llamemos hijos de Dios y que los seamos de verdad. Por la gracia santificante nos hace hijos de Dios y herederos de la gloria, claro. Herederos de la gloria, la herencia es propia de los hijos. Si somos hijos, tenemos que ser herederos. Coherederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, como dice San Pablo. Explico la gracia santificante. Vuelvo a repetir. Un gramo de gracia santificante, más que toda la creación universal entera, incluyendo los ángeles. Incluyendo la Virgen en cuanto persona humana. La gracia, vale. Qué cosa más enorme, Dios. Un don absolutamente divino, por el cual la naturaleza del alma es elevada en su mismo ser al orden sobrenatural, constituyendo en el hombre como una nueva naturaleza o principio radical de operaciones sobrenaturales, Por este don se ordena al hombre aún a su fin sobrenatural y recibe la capacidad radical para alcanzarle. Porque si no tuviéramos la gracia, aunque estuviéramos elevados al don sobrenatural, no podríamos alcanzarlo. Que con la gracia lo alcanzamos y por eso se nos da. La gracia es una infusión de la divina bondad en el alma por la cual, hecha semejante a Dios, se hace grata a Él y digna de la vida eterna. Consiste formalmente en una participación de la divina naturaleza, según aquello de San Pedro, y nos hizo merced de preciosas y ricas promesas para hacernos así participantes de la divina naturaleza. Está en la Sagrada Escritura, dice San Pedro, en la segunda epístola de San Pedro, 1:4. Por la gracia, en efecto, Dios nos destina a la participación de operaciones que son propias de la divinidad, a saber, la visión intuitiva de su propia esencia y el amor y el goce fruitivo de la misma. Para ello nos comunica su propia naturaleza divina, que concebimos en Dios como principio radical de aquellas operaciones divinas. Y aunque esta participación es forzosamente analógica y no unívoca, claro, si fuese unívoca nos haría hijos de Dios por naturaleza. Y eso se da en Cristo por la unión hipostática, pero nosotros no. La nuestra es una participación analógica, una participación, pero no es la posesión total de la divinidad en plan hipostático, porque eso le corresponde únicamente a Cristo, ni a la misma enseñanza hipostática. Pero fuera de eso, lo que más se acerca a la unión hipostática es lo que más se acerca. No llega a ella, pero lo que más se acerca a la unión hipostática es esto. Es una participación física, real, formal, de ninguna manera simplemente metafórica, de ninguna manera sería herético. Es decir, que es una metáfora de... No, no, es real, participación física, real, de la bondad divina y la asimila a Él. Yo dije, sois dioses, todos vosotros sois hijos del Altísimo. Salmo 81, número 6. Por la gracia santificante, el hombre se hace efectivamente hijo adoptivo de Dios. Pero como ya les expliqué largamente, es una adopción intrínseca que nos mete en el alma la sangre misma de Dios. Esto es metafórico. Dios no tiene sangre. Pero nos mete de tal manera una participación de su naturaleza que nos introduce en su familia divina. No con la totalidad con que introduce a Cristo para la unión hipostática, pero en parte nos introduce en su propia naturaleza divina. Lo hace de la familia de Dios. Príncipes herederos de la gloria. Por eso el día del bautismo es el día más grande del cristiano. Ya pueden venir cosas después, aunque sea, que sé yo, el supremo pontificado. Un día, a León XIII, que tenía 90 y tantos años, y estaba delgado, por eso vivió tanto, porque estaba delgado como uno. Bueno, pues resulta que le dijeron, ¿y qué la ayunaba? Padre, ¿por qué ayuda usted? Sí, sí. Y a su edad ya no le obliga. Además, aunque le obligase, usted como papa se puede dispensar. Yo digo, sí. Como papa me puedo dispensar. Pero como cristiano no. Y como soy más cristiano que papa, no me dispenso. Vale más ser cristiano que papa. Ah, sin duda. Para recaer en el temor. Antes habéis recibido el espíritu de adopción, por el que clamamos a papá, padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos de Cristo. Romanos 8, 15, 19. Todo esto lo tienen mucho más ampliado todavía en las cassettes que tienen. Yo tengo miedo un poco de que ustedes vayan coleccionando cassettes y que las tengan ahí muertas de risa y ya no las vuelvan a abrir. Bueno, cuando vuelvan a abrir, porque si no, ¿para qué quieren guardarlas? No sé. Segundo. Primero es la gracia santificante. Segundo. La inhabitación de la Santísima Trinidad. Dios mío, esto vuelve loco uno. Y es distinta de la gracia. Pero que no, este sí que es el que más se aproxima a la hipóstasis. La inhabitación de la Santísima Trinidad. Es de fe que la gracia de Dios nos hace justos y santos. Y por eso se le llama santificante. Gracia de justificante o santificante. Y más aún, nos une a Dios de manera tan íntima y real que Dios inhabita en nosotros como en un templo o santuario, y nosotros en él. El que vive en caridad permanece Dios y Dios en él. 1 Juan 4:16. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios, y que por tanto ya nos pertenecéis? 1 Corintios 6:19. Bien, nosotros tenemos a Dios en lo más íntimo de nuestro ser, es íntimo, y está más profundamente unido a nosotros de una manera íntima, que está más presente Dios en nosotros que nosotros mismos. Porque ya lo expliqué por qué. Porque Dios está presente en nosotros mismos dándonos el ser. y nosotros estamos presentes de nosotros mismos recibiendo el ser. Él de una manera activa, impenetrante, incomparablemente más, y nosotros de una manera pasiva, recibiéndolo. O sea que está en nosotros más profundamente que nosotros mismos. Et íntime, dice San Tomás. Está presente en nosotros, et íntime, íntimamente, más presente que nosotros mismos. Ya por el orden natural, ya por el orden natural, hablarnos al ser, y está así. Cada persona es una custodia. Cada persona debemos estar de rodillas a unos otros. Está Dios allí, et íntime. Pero fíjese bien. Entonces, ¿en qué se distingue eso de la inhabitación trinitaria? ¡Oh, la distinción es tremenda! Porque esa manera de estar et íntime está hasta en las piedras, y está hasta en los vegetales, y está hasta en los minerales, y está hasta en Satanás. Pero la diferencia tremenda con la iniciación trinitaria es que en las piedras, y en Satanás, y en los vegetales, no está como padre, ni está como amigo, sino que está nada más que como creador, y como conservador, nada más, creador y conservador, pero no está como padre. En cambio, al infundir una gracia santificante, como la gracia santificante es la participación de la naturaleza misma de Dios, entonces se constituye en nuestro padre, y empezamos a ser hijos auténticamente hijos, ya no criaturas de Dios, como éramos del orden natural, sino hijos. La gracia santificante nos hace hijos, y por consiguiente Dios empieza a ser nuestro padre, está inhabitando como padre, y como la gracia santificante lleva, como ustedes saben ya, consigo las virtudes en fuerza, entre ellas la caridad, que es la reina de todas las virtudes, la caridad. Esa caridad es una amistad. La caridad es la amistad entre Dios y nosotros. Amistad mutua, amor mutuo entre Dios y nosotros, eso es la caridad. Y por eso, precisamente, por la caridad se hace amigo nuestro. Y por la gracia se hace padre nuestro. De que esté nosotros como padre y como amigo, a que esté simplemente como creador y conservador, la distancia es inmensa, inmensa entre ellos. Y esa es la habitación trinitaria. Tenemos a Dios como padre y como amigo. No les digo nada más porque me parece que tiene dos o tres charlas enteras sobre la inhabitación trinitaria. Vuelvan a oír. Lo esencial es lo que les acabo de decir. Que nos hace hijos y amigos. Hijos por la gracia, amigos por la caridad. El que vive en caridad permanece Dios y Dios en él. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que por tanto no os pertenecéis? 1 Corintios 6:19. Otro don de Dios, inseparable con la gracia santificante, que viene siempre juntamente con ella, son las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo. Les he hablado larguísimamente de eso y les tengo que hablar, sí, Dios me conserva la vida, les tengo que hablar todavía 5 o 6 años y no acabaré. Que me moriré antes, claro. Porque ya saben ustedes, y me se lo he dicho alguna vez, que Santo Tomás examina la Suma Teológica hasta 54 virtudes. Y estamos en la tercera, esperando en caridad, no con ustedes. Y todavía el año que viene, si es que vuelvo, no hablaré más que de la caridad en el segundo aspecto, caridad para el prójimo y para nosotros mismos. Y el tercer año, si es que vuelvo el tercer año, que me parece que no, y ojalá que no, resulta que empezaré con las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y después con todas las derivadas, la obediencia, hasta 54. De manera que tengo por lo menos para 10 años, por lo menos para 10 años. Ya no los viviré, claro. Ojalá que no los viva, claro. Mire, si hay alguna cosa clara, clarísima, es que Dios no me necesita para nada, en absoluto. Qué ridículo sería que pensáis, Dios me va a conservar la vida, porque como me necesita para que acabe de explicar estas cosas, qué ridículo. No me necesita para nada. El Señor puede sacar ricos de Abraham de las piedras. No me necesita para nada. Para que puede disponer de mí esta tarde si quiere, y ojalá que dispusiera, pero mire, por encima de todo su voluntad. Pero digan muchas veces que me llegó al alma ayer, es verdad, digan de verdad, sintiéndolo, ansiosa de verte quisiera morir, díganlo muchas veces, a mí me llegó al alma. Y la que no diga eso de verdad, no tiene luces, es una pobre cieguecita, aunque lleve gafas, es una cieguecita. La que tenga luces, que andará, ansiosa de verte quisiera morir. Qué bonito, se llora. Bueno, pues las virtudes infusas y dones del Espíritu Santo. Ya saben ustedes que las virtudes son 54 según las que examina Santo Tomás. Probablemente hay más, pero menos no, porque esas las examina y las describe una por una. A lo mejor una introspección psicológica más profunda podría quizás descubrir alguna nueva virtud que no descubrió Santo Tomás, podría ser, pero menos no, de ninguna manera, de ninguna manera. Bueno, pues se dividen en dos grandes grupos, como ustedes saben. Las virtudes teologales y las virtudes cardinales con todas sus derivadas. Las más importantes, sin comparación, Son las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Y aún entre ellas hay una jerarquía tremenda. La primerísima de todas, con una diferencia que es oro puro, la caridad. En segundo lugar viene la fe. En tercer lugar viene la esperanza. Eso está a una inmensa altura por encima de las virtudes morales o cardinales. Las cardinales principales son cuatro: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y cada una de ellas tiene sus correspondientes satélites, virtudes derivadas, partes potenciales que decimos en teología, son virtudes teologales. Se puede poner un ejemplo muy claro, muy claro. Las virtudes teologales son como tres inmensos soles, o si quieren ustedes, un sol inmenso y otros dos soles también, que tienen luz propia, pero ya no tan grande, tan resplandeciente como el primer sol, que es la caridad. Pero también son soles, la fe y la esperanza. Luego vienen las estrellas. Las estrellas son soles también, pero para nosotros son mucho menores que el sol. Claro. Para nosotros aparecen mucho más pequeñas, aunque son soles también, ¿eh? Bueno, pues las estrellas, hay cuatro estrellas fundamentales, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Estrellas. No son soles como las telugales, pero son estrellas. Ah, pero cada estrella tiene sus correspondientes satélites. La Tierra tiene un satélite incluso, que es la Luna. Pues sus correspondientes satélites son las virtudes derivadas. Soles, estrellas y satélites. Así funcionan las virtudes solares. Bueno, y examinarlas una por una. Y cada una tiene su valor. Les leo simplemente el parrafito en que resume todo lo que les acabo de decir. Y esto lo expliqué largamente en varias sesiones que tienen ustedes. Y no terminan todavía los dones sobrenaturales de Dios con la gracia santificante y la amorosa inhabitación en nuestras almas de las tres divinas personas. Nos infunde además las virtudes infusas como principios próximos de las operaciones sobrenaturales, cuyo principio radical o remoto lo constituye la gracia santificante. En virtud de estos principios operativos sobrenaturales, el hombre puede realizar los actos propiamente de filiación divina, adoptiva, con toda facilidad y deleite. Entre las virtudes infusas destacan con mucho las llamadas teologales, fe, esperanza y caridad, que tienen por objeto al mismo Dios y disponen próximamente al hombre para ejercitar los actos sobrenaturales relativos al fin sobrenatural. Las tres únicas virtudes que se dirigen a Dios como fin, las teologales nada más. Las virtudes morales, entre las que se destacan las cuatro cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, tienen por objeto regular los actos humanos relativos a los medios conducentes al fin sobrenatural. Todas las virtudes son las que ayudas de cámara de las virtudes teologales. Tienen por objeto, las cardinales y las derivadas, tienen por objeto reforzar, ayudar a las virtudes teologales. Son como cuando un jefe de Estado que viaja, por ejemplo, estos días servían, resulta que lleva unos cuantos guardaespaldas. Aquellos están para guardar las espaldas, ¿verdad? Pues las guardaespaldas de las tres virtudes teologales son todas las demás virtudes. Están para eso, para reforzar las demás virtudes. Para que crezca más nuestro amor, nuestra fe y nuestra esperanza. Para eso están todas las demás. Son súbditas todas. Las únicas reinas son las teologales. Maravilla, ¿eh? Todavía otro. Es la hora, pero cinco minutos más para que mañana pase a otra cosa que las deslumbrará. Y que quitaron la esperanza, ya lo verán. Pero hoy todavía añado a la gracia, a las virtudes infusas, a los dones del Espíritu Santo y a la iniciación trinitaria, la gracia actual y los dones del Espíritu Santo. Fíjese bien, aún dotados de gracia santificante y de todas las virtudes infusas en el alma, no podríamos actuar en el orden sobrenatural si Dios no nos moviese en cada instante con la gracia actual. En cada instante. Sí, tenemos todos esos tesoros, pero no están a disposición. Pues tiene que poner en marcha a Dios con la gracia actual. Miren, si es importantísima la gracia actual, es la que pone en marcha, la que conecta la corriente eléctrica para que se ponga en marcha aquello. Si Dios no nos manda una gracia actual, tenemos unos tesoros inmensos, pero paralizados, no podemos actuar. Para que vean, si es importantísima la gracia actual. ¿Cuántas son las gracias actuales? Infinitas. A cada momento estamos recibiendo gracias actuales, en forma de inspiración, en forma de emoción de la gracia, de mil maneras. Pero a cada momento está Dios chorreando sobre nosotros gracias a Dios. Sin eso no podríamos hacer un movimiento. Nadie, dice San Pablo, nadie puede pronunciar el nombre de Jesús sino en el Espíritu Santo. Es que una persona que está en pecado mortal no puede pronunciar el nombre de Jesús. Sí, pero no le vale para nada. Porque aquí hay una cosa puramente natural, es calderilla, no vale para nada. Para que tenga valor la palabra Jesús, no hace falta que venga la moción de la gracia actual, si no, no es sobrenatural. Sí, es importante la gracia actual. Todavía hay más. Con esos principios sobrenaturales de operación, el hijo adoptivo de Dios está capacitado para atender sobrenaturalmente a su último fin. Pero para realizar de hecho algún acto sobrenatural, necesita en cada caso la previa moción divina, sin la cual ninguna causa segunda puede realizar su propia operación. Dejaría de ser causa segunda para convertirse en primera, lo que es imposible y contradictorio. Esa previa moción divina sobrenatural recibe el nombre de gracia actual. Esa es. Y es un efecto de la divina voluntad que mueve sobrenaturalmente al hombre a conocer alguna cosa, ilustraciones, o a querer o realizar alguna cosa, inspiraciones. Y para que el hombre reciba convenientemente esas ilustraciones e inspiraciones de la gracia actual, Dios infunde en el alma los dones del Espíritu Santo, que se le dan no sólo para ejecutar actos heroicos y extraordinarios, sino también para realizar los actos ordinarios de la vida sobrenatural de un modo fácil, gozoso, divino. Ahí está todo el hombre, todo el organismo sobrenatural de este hombre. Ya no hay más que añadir y no hay nada más por hoy. Estos bienes divinos que representa o lleva consigo la gracia santificante son tan inmensos que a nadie debe extrañar aquellas palabras de Santo Tomás que hemos recogido al empezar este artículo. El bien sobrenatural de un solo hombre está por encima y vale más que el bien natural de todo el universo. Si esto no es inmenso, hijas mías, ya no sé lo que será inmenso. Mañana empezaré, o seguiré con bienes sobrenaturales, pero no, si ya lo has dicho todo, si parece que tengo mal ya. La gracia de Dios en curso, el don de Espíritu Santo, la intervención trinitaria. No, no se nos ocurre nada más. Ya verá si hay más todavía. Asombroso. Asombroso lo que falta todavía. Ya lo verá. Así pues, y gracias, único tres deus, por la excepción de Sevilla, que ya está en el século I.